La otra vez que no merezco tu recuerdo por todo el daño que te hice. Te suplico que el que lleva mi sangre no sepa que soy un cobarde. Mejor se entere que he muerto. Después no viva sufriendo, ahogando sus penas, ahogando sus penas, recordando lo que pudo ser, estar amando a su hijo y a una buena mujer. Que sea fiel a su amor.